Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos en nuestro episodio número 30, grabado el miércoles 21 de septiembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de los Comic Geekos. Señoras y señores, en este miércoles 21 tenemos en el estudio a Aticoman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Britoman. Bueno, buenas. Y Ticoman con todo y polla, como ahí por ahí. Cuidado con esa palabra, con nuestro amigo españoles. Sí, sí. En España no hemos recibido, ya me contaron qué es. Muy bien, también tenemos a Julius. Buenas noches. Al Sensei. Arigato. Caregato. Desde la Ouija. Así es. Bienvenido, Sensei. Y produciendo siempre el show para todos ustedes desde el lado oscuro de la fuerza. Omar Man. Siente que nos está dando así como menos importancia. El único con un soundtrack. No, ese ya viene incluido. Built-in. Acordate que le cortaron las canillas al final. Las canillas. Muy bien, señoras y señores. Para iniciar el episodio número 30 del día de hoy, tenemos a unas noticias de. Bueno, ¿y vamos a abrir la cola champán otra vez? No, después nos dicen alcohólicos. Así que vamos a empezar el show del día de hoy con unas noticias, que tenemos un comentario, mini comentario en Podcast Alley, y queremos agradecerles a todos los que han llegado a Podcast Alley a votar por nosotros. Tico Man, ¿te recuerdas del comentario? Solo decía, no complaints, que un buen show. Ah. Es por Pablo David, muchas gracias Pablo, que nos mandó un link a su sitio el episodio pasado, y nos ha puesto ahí su voto y su apoyo en el sitio Podcast Alley. Apoyo. Un apoyo. Apoyo. Apolo 13. Papita. Para comer con el apoyo. Uf, ya es tarde, señores. Sí, lo siento. Ya es tarde. Así ¿y es. ¿Cómo nos iba a quedar Apolo 13 si lo manejaba quién, Britoman? Forrest Gump. Forrest Gump. ¿Quién fue la que dijo eso? Fue una niña. Su sobrina. No fue mi sobrina. La Pepos. No. Un primito tuyo. Mira, me gustaría leer el comentario, pero ahorita Podcast Alley está out. Sí, para en variar. En la transición de servidores. Sí, la misma excusa de siempre. La PC. Nunca ha estado conectado. La Commodore 64 en la que lo tienen hosteado. Sí, no sabemos ni cuántos votos tenemos, pero sí eran 17. Ah. Bueno, ayer. Ayer habían 17. Hoy reglamentario 17, pero realmente son como 1200. Hoy, después de la Podcast Alley, hoy pueden ser 10. Después del restore, del backup que hicieron hace 2 meses, tal vez, sí. Con que nos sumen todos los votos. ¿Quieres que te sumen? Que la polla. Que te suman la polla. Suman la polla. Cambiando rápidamente de tema, señores. Que el caballero Andrómeda. Tenemos unos emails que hemos recibido. Y solo y aún nos escriben. Hey, se acordó de Camilla y Rampers. Ah, sí. Tenemos un email de Forjador Digital. Y Forjador Digital nos había dejado comentar en Podcast Alley, me acuerdo. Así es. Y este creo que va a pegar justo en como dicen, como qué, ¿a qué? Agua de mayo. Eso. Dice Forjador Digital: saludos comiquicos. Este email es solo para acercarles unas informaciones relacionadas a Neil Gaiman. ¿Sabían que ya se puede ver el reparto de actores de Beowulf 2007, escrita por Neil Gaiman y Roger Avary? Y nos pone un link al Internet Movie Database, y eso lo vamos a poner en el blog para que ustedes lo puedan ver. Beowulf, de la misma película que hablábamos hace un momento, de Christopher Lambert. Ajá. Lambert. También dice, pero el dato es el siguiente: en el libro Humo y Espejos, Neil cuenta que la película Beowulf 1999, la de Christopher Lambert, fue escrita en colaboración por Gaiman y Mark Leahy. Pero quedó tan desconforme con lo que Fox hizo de su guión que pidió que no lo mencionaran en los títulos. Con razón. Pues sí. Ah, pero lo mejor de la película. Debe decir que chola era la historia. ¿Cómo se llamaba la chica, Sensei? La Rona Mitra. Rona Mitra. Es nombre de medicina. Tómese una Rona Mitra, doctor. Yo me la tomo. Esa mamazo. Me enfermo con tal de que me la receten. Bueno, aquí dice también otro dato del mismo libro, Humo y Espejos, que es una recopilación de cuentos. Editorial Oni Press publicó el cómic de Solo el fin del mundo otra vez. Y la editorial Dark Horse editó Murder Mysteries, otro cuento del mismo libro y autor. Hablando de Gaiman, conseguí un libro que trata sobre su obra maestra, The Sandman. El libro se titula The Sandman y el Rey de los Sueños y fue escrito por Alyssa Quitney, quien fue la segunda al mando de la edición de The Sandman, editado en castellano por Norma. Tiene, además de las reseñas sobre el cómic, arte nunca antes visto en el libro Secretos sobre... y en el libro Secretos sobre cómo se creó y muchas cosas más. Sí, suena bueno ese libro. ¿Qué saben del juicio de Neil Gaiman? ¿Qué saben del juicio que Neil Gaiman le ganó a Todd McFarlane? Y le hizo pedazos a Todd. Bueno, le dieron la posesión de los... Bueno. ¿Eso va en el Conoce a tus artistas del día de hoy o no? Esa parte me la salté. Me estoy más metido en las en lo que ha escrito. Pero sí, al parecer le dieron la razón ahí, que él era el creador y tenía los derechos de... Ángela, Medieval Spawn y Cogliostro. Buenísimo. ¿Y le tenía que pagar? O sea, tenía que... Los derechos de que le pagara por todos los productos que había publicado, tanto en páginas adicionales como en figuras, creo yo, algo así. Y al final creo que él... ¿En qué llegaron? Tico, llegaron él aceptó, carro. No sé si... ¿Aceptó si... una cantidad de dinero o le dijo lo vamos a cambiar por Miracle Man? Fíjate que no sé si está en apelación o algo así. Me imagino que estará en apelación, pero... Que eso es lo usual. Pero en aquel momento era el se rumor como que le iba... Con el apoyo. Iban a negociar, le iba a decir, ¿sabes qué? Quédate con los derechos de los tres famosos. Con el apoyo. Y yo me quedo con todo Miracle Man. Algo así. ¿Cómo que saldría perdiendo? Sí. ¿Ah? Saldría perdiendo. ¿Cómo fue ese anfitrión? Si es que lo que quería era acabar el Miracle Man para poder terminarlo. El maldito de todos nunca se quede con Miracle Man. Okay. Y ese gran odio que le tenía a todos McFarlane, pero nada que sueltas es Spawn 1. No, no lo voy a aceptar. Muy bien, muchas gracias. A Forjador Digital, también tenemos un email por aquí de nuestro amigo Francisco Temores. Y vamos a darle play a la canción de nuevo porque se acabó, porque es muy cortita, porque nuestro amigo nunca nos ha mandado la más larga. El cual se ha perdido. También. Se ha perdido Rampage. Se nos perdió. Mira, es que puso una boutique ahí en el Multiplaza que se llama Rampage. Ah, sí, ya la vimos con mi esposa. Bueno, Francisco Temores. Nos dice: Geekos, en mi mail de la semana pasada les pedí una reseña. Esta es de Blade the Vampire Hunter. Pero si las hace más fácil, se las cambio por una de Hellboy. Pasando a otra cosa, la semana pasada les mandé. Dejó igual. Sí, dejó igual de jodido. No, pero si la de Blade ya la hicimos. Te va ¿Pero que la película o la película? Ah, no, quedó igual que no. ¿El Paquín o película? Es cierto. No, es que está entre Blade of the Mortal. Ah, ok, es cierto. Sí. Es que si nos pide Paquín, ya la cagamos con Hellboy. y también con Blade, porque yo no he leído ni un Paquín de ellos. Ah, pero hemos visto las películas. Bueno, sí, pero yo me dormí la tercera. Dije, ¿qué película más bien? Yo vi hasta que salió un chucho que tenía mandíbula de depredador. Y de ahí... Hasta el final. Bueno, dice aquí, pasando a otra cosa, la semana pasada les mandó un mail un chavo acá de México, donde les decía que conseguía los DVDs en $2. Bueno, si quieren, yo se los consigo en 50 centavos de dólar. ¡Hey! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Quería decirle a Brito Man que ya vi Jesus Christ Vampire Hunter y está muy chida. ¡Hey! Te recomiendo que la compres o si quieres te la envío. Bueno, geekos, me despido. Sigan con tan buen show. Los felicito. Atentamente, temores. Ya ves que ustedes no me habían dejado temores. Comprar, ya la voy a comprar. Estás oyendo a cuatro geekos verdes de envidia ahorita. Sí. Mira, no le ha caído un rayo todavía, o sea que es seguro. Ya la podemos comprar nosotros. Sí, ya que veo que hay más gente con este gusto de películas, habrá visto Octagón y Máscara Sagrada. Mira, en Lucha a Muerte. En Lucha a Muerte. En el lado quequesquitengo. Tequesquitengo, perdón. Si no has visto esa. Pues no has visto mírala, nada. Mira. Muy bien. Señoras y señores, continuando con el podcast del día de hoy, pasamos a. Noticias de cómics. Super Pollo. Pollo Kentucky. Tico Man nos tiene una noticia acerca de X-Men, la película. Pues, a ver si me dejan leerla, porque no. Me dicen que no. Es que es un reporte del set de la película. Cuidado. Warning, warning. Y está llena de spoilers aquí. Nuestra amistad warning. Peligra, Tico Man. Dale, mono, dale. Ah, ok. Dale. No voy a leer esta mierda. Dale. Es todo rumores. Son rumores. O sea, mira, más que nada hablan de personajes que pueden salir y que en algún punto puede haber talegaseos. Omega Red. Sale Omega Red, dicen, y sale un personaje que se llama Gauntlet. Un personaje menor ahí en los X-Men, pero más emocionado por Omega Red. Solo va a matar a Wolverine. Se va a dar duro con Wolverine. Se va a dar duro Madrox, The Multiple Man. Supuestamente van a salir los. Van a tratar de juntar a los X-Men originales, lo que son Angel, Beast, Cyclops. Ya, como ya sale Iceman y también saldría Jean Grey como Dark Phoenix. Nada de Colossus todavía. Colossus se va a dar duro contra Juggernaut. ¡Ey! Según este reporte. Y artista no dice todavía. Espérate, ¿dónde está este? No habla de artistas todavía. Todos van a ser CG. Al parecer sí salen Sentinelas. ¡Wow! Van a salir Sentinelas. ¿Y si salieran Sentinelas, cómo los preferirían ustedes? ¿Los aquellos Sentinelas enormesísimos? No, ¿o no, son un poquito más grandes que los humanos? No, así eso quizás, ¿no? Un poco más grande que los humanos. Tal vez el doble de un humano. No, tienen que ser como Massinger. Massinger, patojo. Massinger, sí. Ok. Entonces, vamos a ver qué tanto de eso sale realidad, porque según lo que decían. Ya que hablaron de Massinger. Vamos a dejarlo de fondo para que siga así. Y alucinaba con el Spiller. Dios, ya me está viendo el seco. Con la polla. La cosa es que entre tanto talegaseo que tienen esta película, yo creo que ahí se le va las dos horas, porque hablan de que Omega Red contra Wolverine, que Mystique y Magneto contra no sé quién, contra Sentinelas, contra medio mundo. ¿Psylocke no? No, todavía no. Y así que eso sale en el sitio www.xmenfilms.net. Bárbaro. Ahí lo vamos a poner en el blog para que nuestros amigos puedan métanse. Ir a ver. Métanse. Y puedan ir a ver eso. Pasando a otras noticias. Tenemos otra de Tico Man, donde Diamond sube la cuota para ventas de cómics. Bueno, sí, esta es otra que están anunciando de que la compañía Diamond, que es la principal distribuidora de cómics en los Estados Unidos, ha puesto un límite de ventas para los cómics que ofrece a través de su catálogo. Básicamente, si usted publica cómics y su cómic no llega a un cierto nivel de ventas para Diamond, en la nuca, se lo pasan llevando, ya no lo venden a través de su catálogo, salvo contadas excepciones que el staff de Diamond le guste el cómic y sientan que tenga esperanza o algo así, lo pueden dejar, pero si no, fuera. Entonces, con eso prevén que muchas casas independientes para publicar cómics puedan desaparecer porque se va a su mejor punto de venta. Lo están subiendo a $2,500, algo así, ¿verdad? Algo así, por ahí va la cosa. Como venta mínima. Por ahí va. Muy bien. También tenemos la lista de Top 10 Comics y Trades. No, Super Pollo no aparece ahí. No. Pero sí, tenemos los... Está Super Pollo. Super Repollo. Tenemos como número uno para el mes pasado, Justice, número uno. Es por Alex Ross y otra mara que saber quién. Pobrecito. De ahí tenemos a New Avengers 8 y 9, en ese orden. House of M 5, Astonishing X-Men 12, que ya lo tengo, ya lo leí, está muy bueno. Supergirl 1, oh, mamacita. Mamacita. Green Lantern 3 y Green Lantern 4. Oye, al fin le hacen caso a Green Lantern. Bárbaros. Tuvo que morir y revivir 10 años después. También OMAC Project 5. Y por último, JLA 117. Que JLA, hay un gran talegaseo ahorita con contra Despero y la sociedad de villanos. Que al parecer ya todos saben las identidades secretas de los superhéroes gracias a Despero, que les ha restaurado las mentes que les habían borrado los héroes después de Identity Crisis. Y ahí están dándose duro contra todos. Está muy bueno. Ahora con los libros, un panorama algo distinto. El número uno es el libro Top Ten por Alan Moore, la novela gráfica The 49ers. Y eso habrá sido después de la reseña que diste tú de Alan Moore. Sí, ahí creció todo eso. Sí. Antes estaba en el número 100, ahora ya llegó el número uno. También la superchica estaba ahí. Ni el sensei se lo cree. También la superchica estaba ahí entre los... Fíjate que House of M dijimos que estaba malo, pero igual la gente cuando lo mencionamos lo quiso comprarlo para ver qué tan malo está. Vas a ver, el otro mes, después de lo de Neil Gaiman, los de Sandman enterrados van a resurgir. No, claro. y también van a empezar a pedir los DVDs de Candy Candy y de... a resurgir la serie. De ahí el número 2, tenemos a Ultimates. En la segunda temporada, digamos, el volumen 1, Gods and Monsters. Inconceivable. The New Avengers, el primero de la serie, el volumen 1. ¿cómo se llama? Sensei. El número 4 es For Tomorrow de Superman. Ese sí es inconceivable. Sí, ese ya. Inconceivable. Pero este te va a gustar. Bueno, no sé si te va a enojar de que después de Superman, de esa historia cholera, está Adam Strange, Planet Heist. ¿Tú lo leíste? Buenísimo. Que esa fue la base, creo, para la guerra Tanagar, que está ahorita. Después tenemos las historias, las DC's Greatest Imaginary Stories. Número 7 está Naruto, volumen 7 del cómic, del manga. Oye, ¿en qué nivel está? En el 7. Está bueno. Pero acuérdate que está en la Diamond. Porque justamente en las tiendas de libros que tienen otros distribuidores, ahí están súper arriba. Número 8, Trigun Maximum. ¿Y eso qué es? Es de otro anime. Es basado en la serie Trigun. El número 9 es Essential X-Men, volumen 6. Y el último es JSA, volumen 9. Llamado Lost. In Space. Muy bien, señoras y señores. También tenemos una noticia también de John Byrne contra Wikipedia. Salud. Contra Hipopedia. Contra Hipopedia. Cuidado con esa cola champán. Deja de tomar. No dejes que el trago te tome a ti. Sí, estaban unos en un montón de message board y también de foros. Está saliendo ahí que John Byrne se está dando duro con Wikipedia. Si ustedes van a wikipedia.org, creo que es, ponen John Byrne, lo buscan, pues antes del, bueno, pongamos la semana pasada, salía una biografía bastante larga de este chamaco, o sea, los libros que había estado, que no sé qué, su historia, incluyendo algunos que otro pleito que tuvo con editores y cosas que tuvo a través de los años. Parece que John Byrne entró, no le gustó todo lo que pusieron sobre él, y como Wikipedia es algo colaborativo que le permiten a uno editar las entradas, pues se procedió a borrar prácticamente todo lo que habían puesto. Entonces solo dejó su nombre, dónde nació, cuándo y la bibliografía. Nada más. No dejó nada más. Y después puso unos comentarios y todos raros en su propio foro. Y pues, chicas, esto es de Wikipedia, que no sé qué, que pusieron mentiras y rumores, que no sé qué dieron. Y los de Wikipedia, un poco molestos, dijeron, mire, ¿por qué borró todo esto? ¿Quién es usted? Porque no tenía seguridad que fuera John Byrne. Y se armó un gran deschongue. Entonces ahorita, esa, si usted se mete en Wikipedia, ponen John Byrne, tiene la, el artículo reducido, solo sin nada, solo con la bibliografía, y está bloqueado. Nadie puede editar, nadie puede agregar o borrar nada, sí, hasta que se aclare un poco o sea esta que, situación. Señoras y señores, no nos pidan que hagamos un Conoce a tus artistas de John Byrne. Ya no hay nada que decir de él. Y nos putea, ¿no? Joder. Ey, mira, quiere decir que... tal vez no se ve para ganar audiencia. Quiere decir que si yo me meto en Wikipedia, puedo hacer una entrada sobre Julius y poner mi biografía, sí, yo solo. Sí, después te la sí borran, pero sí puedes. Güey, ¿por qué sí que te la borran? Porque o sea, nadie la va a entrar. Porque... hay un editor que... Hay editores que están así como viendo la veracidad y la significatividad. No significancia. Mira, veracidad es bien difícil que chequeen si yo nací o no en, mi, en la no, cocina. Que sabes que pero... el FBI no te la... Google Earth pueden ver tu casa, imagínate lo que andas a ver. O que te concibieron en la cocina. No se explicaría mucho. No había tele ese día. De las épocas de racionamiento. Racionamiento de condones. Muy bien, señoras y señores. Hijo no querido. Continuando con el show del día de hoy. Va la perdida, Julio. Julius nos tiene una revista acerca del DVD especial de Mallrats. Sí, el martes lo comenzaron a vender. Mallrats. ¿Qué tal está? La primera película de Kevin Smith. No, con... ya la vi. Es cierto, la segunda película de Kevin Smith. No. Es la segunda, sí. Segunda. Ah, sí, la segunda. Es la segunda. La primera es Colores, entonces. Sí, Mallrats es la que supuestamente le fue mal. Y la primera con Ben Affleck. ¿Con Ben Affleck? ¿Con Jason Lee? Perdón, no. Esa es la tercera, entonces, porque la segunda es Chasing Amy. No, Chasing Amy es después. No, primero salió Clerks, después Chasing Amy, después Mallrats. Y sí, porque Clerks fue critically acclaimed, Chasing Amy nadie le gustó. ¿O no? No, y de ahí Mallrats fue la buena. Que Mallrats salía Ben Affleck de malo. Así es. Va. Pero entonces yo me acuerdo que después le dijeron, mira, no, pon este bicho de leading man, que no sé qué, que esté bueno como actor principal. Y la mala, no, si este solo lo hace de malo, que no sé qué. Así y es, ahí lo metió en Chasing Amy. O sea, que él fue el que hizo. Pardon me. El que creyó la en carrera él. De él es gracias a... Tienen razón. Sí. Tienen razón. Bueno, pardon me. Tiene su razón. Estoy en el baño. La mención de Kevin Smith es porque es escritor muy reconocido de Paquines, pero realmente ha tenido más éxito en el mundo de las películas cómicas. Mallrats siendo la segunda, gracias por la aclaración, Omar Mann. Uh-huh. Hoy le están, 10 años después, están lanzando una edición especial en DVD. Más allá de la risa la película. Dice que vienen con extras adicionales, escenas extendidas, y en una entrevista que le hicieron en TV Guide, le preguntan, mira, ¿y qué ondas? No fue un éxito de taquilla cuando salió la primera vez, entonces, ¿por qué le estás sacando hoy en 10 años después? Pues mira, le dice, realmente, si no te gustó hace 10 años, ni la compres, no te va a gustar hoy tampoco. Pero la gente de Universal me ha dicho que se mantiene en la lista de películas más vendidas. Bueno, no más vendidas, pero en la lista de películas vendidas año tras año. O sea, hay seguidores fieles. Ha encontrado su nicho y por eso le están sacando de esta forma. Yeah. Le preguntan a él también acerca de la pregunta en la película del Green Hornet, el avispón verde, que estaba supuestamente planeado a dirigirla. Él solo hizo el script, lo entregó y se disculpó a hacer la película. En palabras de él, no se sintió en la posición indicada para hacer una película de acción con un presupuesto de $70 millones. Si te acordás, acababa de meter las patas con Jersey Girl, que no le fue muy bien, entonces, y nunca ha hecho una película de gran presupuesto, así que no lo culpo si se haya choteado. Después, Jason Lee, su amigo, actor, acaba de comenzar su primera sitcom en Estados Unidos, que es My Name is Earl. Por cierto, ayer dieron el primer episodio, está buenísimo. Si tienen chance de ver NBC los martes, véanla. ¿A qué hora? En El Salvador es a las 7 de la noche. Lo mismo ahora en Smallville. No, Smallville ya regresaron el jueves. No, en Smallville en el WB en español es normal. Ah, no, pero ya van a comenzar a darle en WB inglés, de todos modos. Okay. Bueno, ¿Esta semana comienza, no? ¿Es sí. este mes? Mañana comienza. ¿Mañana comienza? No, miento, la otra semana, el otro jueves, 29. Perdón, señores, regresando a Kevin Smith, ya su amigo Jason Lee le está diciendo que por favor le dirija un episodio de la serie. Acaba de dirigir uno de Joey, la de la serie de cómica del ex-Friends. Matthew Blank, gracias. Y también dirigió un episodio de Veronica Mars, para quien no tenga la oportunidad de verlo. Bueno, si tienen la oportunidad y no la están viendo, la serie buenísima, yo la recomiendo. Espérate un segundito que el sensei como que tiene que salir y se va a despedir del show. Quiero el baño. Las dos carreras que no dan tiempo, sensei. No, es que tiene que salir a recoger a su esposa de una cena de trabajo. Se cayó. Sí, se redeja. Ok, sensei. Salud, pues. Nos vemos, sensei. Pero no me corten, que quizás yo regrese. El programa no será el mismo sin ti. Sí. No, y cuando venís, si estás a tiempo, dale al. Ya podemos hacer mierda a los argentinos. Hacenos un call. Qué cholín. Hacenos un call. La grabación cholera del sensei, podemos hacer pedazo. Vas a ver. Y los pica piedra. Muy barato, esa muy grabadora tuya, muy barata. El Rafa, mira, y eso que pasaban poniendo, ¿qué decía? Yo lo oía y no entendía qué decía. Era el chino. Eso nos bajó el rating el episodio pasado. Okay, y por más que le decíamos a Omar que no le puedo poseía. Mandar ni mierda. Ni nos mandas nada, bicho. Qué te pasa, el que nos manda un puño de material. Sí, por eso estoy en ultratumba. Si siempre empezamos una hora más tarde, pues estar esperando que baje todo lo que mandó el sensei. Ok, sensei, que te ve bien. Ok, continuando, sorry. Ay, el sensei, esa era la chifladera. Esa era la chifladera que vino. Yo propongo que. Yo propongo que vayan a traer al sensei. Sí, que mira, lo tengamos yo lo aquí. Puedo ir a traer, pero no lo quiere a ver. Ahí le damos para el taxi. Para la 101B. O grabamos más temprano. No, igual la ¿y? Es la gasolina. Si él tiene carro, me quiere. Sí, bueno. Ok. Continuando. ¿No sé, sí, te queremos. Sí. Vale, sí. Démosle. Todo actuado, sí. Ok, como dicen unos cheros, todo es show. Todo yo show. Tengo una noticia de último momento, no sé si. Ah, muy bien, pero espérate, antes de decirlo. Muy bien. ¿Cuál es la noticia? Mientras estaba buscando noticias. Ahorita. Sí, porque no tenía nada que hablar en el programa. Entré a StarWars.com y realmente, le soy sincero, nunca me había fijado de esto. No sé si es nuevo o no, pero hay un. StarWars.com tiene rato. Hay un vergo que tiene web strips. Entonces hay strippers. Comics. Strippers. Oh my God. Hay comics de strips que los ponen diarios, pero ya incluso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Y esos son fan strips, son oficiales, pero son de la, por lo que he visto ahorita, porque los he estado guiando, son del Expanded Universe. Ajá. Y hay historias con Grievous, hay historias con Darth Vader, hay historias el con tipo Luke de Skywalker. De dibujo al estilo comic, ¿cómo se llamaba? Cartoon Network o estilo distinto. Estilo cómic. Y están muy buenos ahí en. Hay 8 historias ya completas y hay 4 historias que están saliendo diariamente. Lo malo es que tenés que ser miembro de Hyperspace para poderla ver. Uh-huh. Pero yo soy miembro. Bueno, se les pide. Así es que se los recomiendo. ¿Tienen acceso? ¿Cuánto se paga? Ay, tengo iPod y también soy miembro de Hyperspace. Eres un miembro de Hyperspace. Ouch. Bueno, ya no te pego entonces con que te mandaron el anillo. Para mí que es envidia. Oficial. Ay. Muy bien. El decodificador. Para mí que es envidia. Muy bien, señoras y señores. También tenemos noticias de Baltimore Con. Ah, sí, Baltimore. Es una de las convenciones. Voldemort. No, del otro, de la ciudad, Voldemort. All Voldemort, all the time. Fíjate que fue bien interesante. Yo, para mí, Baltimore no es una de las principales convenciones a la que menos bulla le hacen. Ya pasó el verano. A la que menos bulla. Sí, cabal, nosotros todos a las que menos bulla le hacen. Ah, ok. Sin embargo, la Marvel hizo una presentación solo a retailers y a Diamond, o Diamond hizo a los retailers al final, ya cuando había terminado todas las actividades. La Mara se iba, solo quedó el consejo. en internet uno de los retailers publicó los anuncios que se hicieron en forma privada. No, ah, hablador, ya no le van a decir nada a este sí, cabrón. Ya no lo van a invitar al baboso este. Y mira, el tico lo vio, no le parecieron muy interesantes. Voy a resumir lo que creo que es lo mejor. ¿A quién se la vas a resumir? A nuestros oyentes, así que se la aguantan. Neil Gaiman, por cierto, del que vamos a hablar. Prepárense que ahí se la resume, Julio. ¿Y si oyes el apellido? ¿Gaiman? Gaiman. Se la va a resumir a Gaiman. No, es que yo lo digo Gaiman por eso. Mira, el próximo trabajo de él va a ser con Marvel, el proyecto es sobre los Eternals, serie original de Jack Kirby, y la van a publicar el próximo año. También anuncian de que viene una serie, que el evento del próximo año de verano, ya se sabe que el nombre va a estar, es Planet Hulk, el planeta Hulk. No se sabe, obviamente, de qué se va a tratar. Sin embargo, te dicen... ¿Saldrá Hulk? ¿Será de uno de muchos Hulk? Sin embargo, ya te dicen que el inicio y las primeras pistas te lo van a dar en el número de Hulk de noviembre. O sea, muy próximo. Lástima que ese no lo pedí, fíjate. Ya dejé de pedirlo por entonces. Ahí lo tengo que tener yo entre los que me prestan. En los que están... vamos a ver si también me lo prestan a mí. Te presto internet. Sí. Mira, lo otro bueno, Joss Whedon ya confirmó que él va a seguir escribiendo los Astonishing X-Men y en febrero va a comenzar el volumen 2. Parece que lo va a estar escribiendo por volúmenes, en el sentido que van a ser historias de 12 paquines, si no me equivoco, 12 números o algo así. Yo pensé que empezaban suavecito y terminaban bien fuerte. Astonishing X-Men. Para ocuparlos con aquel iPod. Sí, claro. Le hace 7 millones. ¡Ah, listo! Y la otra historia que se ve interesante es Mark Miller, va a escribir una que se llama 1985. Va a ser una combinación de dibujos digitales y fotos. Se va a tratar de un niño, o mejor dicho, la historia va a seguir un niño. Durante el año de 1985 y cómo vive en el universo de la Marvel. Supuestamente va a ser su propia versión de aquel paquín Marvels. De ¿quién era que lo...? ¿Busiek? Kurt Busiek lo escribió. Y Alex Ross. Suena mucho a eso. Esas son las más interesantes. Hay más así, pero otras. Muy bien. No se pierden nada. Adelante. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, Julius, y vamos a continuar con el show ahora con un tributo a la carabina de Ambrosio. Y esta es la musiquita que vamos a usar para presentar Conoce tus artistas de cómics. Se llamaba la chamaca que salió bailando. En esta edición, Neil Gaiman, que no es la cherita que salía a bailar. Sí, no. Ay, ¿De Nike? Superman. Y estamos llegando a la hora chingüengüenchona. Pero salí ahí, creo. Bueno. No, la hora chingüengüenchona era aquel mago. Ah, sí, el magazo. ¿Cómo se llama? Sí, el magazo. Y salí ahí en la... Sí, que salía el chamaco aquel cantando, ¿cómo se llama? Y que siempre lo interrumpía. La hora cuchi. César Costa. César Costa, que era el mismo Gulp. Él era Rusmato. Pues sí, no, y Gul también, solo le ponían una polada de una espuma y ya era Gul. Así era el mismo, ¿verdad? Sí. Lo pintaba. Solo ponía que ahora la cosa. Y los ojos que por aquí, ¿verdad? Por la le pegaba. Las cejas ponían los puntos verdes de los ojos. Y siempre se enojaba por mierda. No, si sí, todos los episodios eran que iba al banco, no lo atendía y se enojaba. Hacía mierda todo. Bueno, pues sí, Neil Gaiman. Ya duermas. De veras, puedo. Ya, Roberto nombre, ya se fue a acostar, fíjate. Nombre completo y Dewey: Neil Richard Gaiman. Nacido el noviembre 10 de 1960 en Port Chester, Inglaterra. Es autor de numerosas obras de fantasía y ciencia ficción. Desde el 2005 vive cerca de Minneapolis, Minnesota, los USA. Durante los 80, él estaba dedicado al periodismo en su nativa Inglaterra. Logró escribir varios libros, incluyendo una historia de la banda Duran Duran, artículos para la revista Nave y la biografía de Douglas Adams llamada Don't Panic, The Official Hitchhiker's Guide to the Galaxy Companion. Bien, buenísimo. Bueno, ya la he leído. Ya la alquilé. No está muy buena. Ellos me hubieran avisado. No, es que. Tiene partes buenas, pero. Yo sí soy fan de eso. Man. Es súper lindo. A ver cuando vemos eso, Omar. Sí, sí. Esto no nos invitaron. Sí, no, ya vamos ahí. Va. Bueno, durante este tiempo que estaba de reportero, entabló amistad con Alan Moore. Esto le impulsó a la creación de su primer novela gráfica, que se llama Violent Cases, ilustrada por su amigo Dave McKean. Este señor, prepárense a oír mucho de él, porque también ha colaborado mucho con Neil Gaiman. Esta obra fue impresa originalmente en blanco y negro, publicada por Titan Books en 1987, pero las ediciones posteriores han sido impresas a color. Luego de Violent Cases, Neil Gaiman logró conseguir un trabajo con DC Comics a través de la editora Karen Berger. Imagínate, Berger con Gaiman. No sé. Ella. Vaya pues. Ya va a acabar. Karen Berger está buscando autores para poblar su, no, no, comentar, su línea de cómics adultos. Espérate. Ya va a acabar. Era Carmen Bergen. y tenía cómics para adultos. Sí. Muy sugestivos. Eventualmente esta línea se convertiría en Vértigo. Se penaba camino en medio. Tenía paperas. O era pechugón. Pelo en pecho. Y bien buchuda. Ah, tenía bocio. No, ¿qué estoy leyendo? Pues sí, había... Sí, está bueno. Había enviado una historia corta basada en Swamp Thing a esta editora y en base a esto logró reunirse con ella y le propuso varias series potenciales para la DC. Su primer trabajo que le aceptaron y que publicó para DC Comics fue Black Orchid en 1988. Esto es sobre una superheroína que tiene varios poderes y habilidades, que el principal es, bueno, su habilidad principal es su habilidad para los disfraces, es la que más ocupa en las historias. Esta historia fue ilustrada por Dave McKean otra vez. También en 1988 vio el inicio de su obra más conocida, la serie Sandman para la DC Comics. Esta tenía una relación solo tangencial con el personaje ya existente de la Golden Age. El Sandman original era un hombre normal que combatía el crimen. Su disfraz era una simple máscara de gas y una pistola donde le disparaba somnífero a los villanos, dejaba dormiditos. El nuevo Sandman es totalmente distinto, se conoce como Dream. También se le llama Morfeo, o el Oneiromancer, o el Lord Shaper. Es parte de una familia de siete seres llamados The Endless, o los Interminables, como este resumen. Cada uno de los seres de esta familia representa una idea o concepto, como el deseo, destino. Y me joden a mí por mi chiste. Bueno, cada uno de los seres de esta familia representa una idea o concepto, como el deseo, destino, desesperación o la destrucción, entre otros. Sandman es la personificación de los sueños y las historias. Y todos comienzan con D, de dado, ¿verdad? En inglés, sí. Porque la muerte, en español, death. Esa es la hermana de Dream. Esta serie se convirtió en una de las piedras angulares de la línea Vértigo, que se inició en 1993. Duró 75 páquines hasta su final en 1996, pero se mantiene de las series más lucrativas para la DC y de las más vendidas, porque sigue disponible en novelas gráficas, que hay 10 novelas gráficas que, ¿cómo se llama?, que coleccionan toda la serie. Tanto la editora Karen Berger como Neil Gaiman han nombrado el número 8 de esta serie, que fue la primera aparición de la muerte, la hermana de Sandman, como un punto clave en la evolución de esta serie, porque ahí cambia el concepto de una serie de horror normal a ya tratar más temas mitológicos y místicos, que ya nada tenían que ver con el resto del universo de la DC. Ya perdí mi lugar. Desde los inicios, esta serie fue planeada con una serie que acabaría con la muerte del personaje principal, pero ahí está la cosa, que es un ser inmortal o la personificación de una idea. Entonces la forma en que termina es muy interesante. Esta serie también creó una audiencia totalmente nueva para los cómics gracias a su madurez y la fuerza de las caracterizaciones de cada uno de los personajes. Ganó un premio H.P. Lovecraft a mejor historia corta de ficción por uno de los paquines, que fue A Midsummer Night's Dream, en el cual Shakespeare y sus actores presentan la obra del sueño de una noche de verano ante la reina de los elfos y ante Sandman. Entonces, la mara que estaba en esos premios no esperaba que un cómic se ganara ese premio. Entonces, inmediatamente después, o sea, es un vil cómic, decían, uy. Entonces, inmediatamente después de eso cambiaron las reglas del concurso para que en un cómic no fuera aplicable para ganar. Sí, ya una vez que se había llevado el... el premio. Todo. El premio mayor. Para mí que era envidia. Sí, yo creo. Todas las portadas de esta serie fueron creadas por su amigo Dave McKean. Sigue saliendo. Él usa una combinación de pintura, fotografía, esculturas, y todo esto se juntaba para darle al cómic un aspecto único. También durante este tiempo Neil Gaiman escribió otras miniseries propias y para Vértigo, incluyendo Books of Magic, la historia sobre los elementos sobrenaturales de la DC a través de los ojos de Tim Hunter, que es un joven mago que descubre que está destinado a ser el mago más poderoso de todos los tiempos. Este personaje se ha comparado con Harry Potter por la naturaleza de la historia e incluso por la descripción física del personaje. Un niño con lente y... ¿Cuál es su mascota? No sé. Un búho. Ah, ok. Y conste... ¿Tiene una cicatriz? Neil lo escribió mucho antes que la Correct. Rowling. Pero ni Neil Gaiman ni J.K. Rowling hacen mucho de la similitud, porque Neil Gaiman se ha oído que dice de que el niño mago ya tiene precedentes en la literatura, pues no es el primero, ni siquiera... Tim Hunter. También durante este tiempo le estuve escribiendo Miracle Man desde los números 17 al 24. Esto fue en 1992. Él tomó la serie y el personaje luego de que Alan Moore dejara de escribirlo y le cediera los derechos. Esta historia quedó inconclusa por cuestiones legales. Creo que quebró la compañía que lo estaba haciendo y ahí quedó en el limbo. Después sacó una serie, bueno, un libro, una novela gráfica llamada Signal to Noise, publicada en octubre de 1992 por Dark Horse Comics, ilustrada también por Dave McKean. Esta serie es propia de él. Trata de un director de películas que descubre que tiene una enfermedad mortal y de sus planes para su última película. También basada en Sandman, sacó un libro llamado, bueno, una miniserie llamada Death, The High Cost of Living, sobre la hermana de Sandman, en la cual ella pasa un día como mortal en la tierra, a lo Meet Joe Black. Fue antes de Meet Joe Black también. Supuestamente ella hace esto cada 100 años para sentir lo que los mortales sienten. También hay una secuela de esta serie, de esta miniserie, publicada en 1997, llamada Death, The Time of Your Life. Ambas son ilustradas por Chris Bacalo. También sacó un cómic llamado The Last Temptation of Alice, escrita junto con el músico Alice Cooper y basada en el álbum del mismo. También para Todd McFarlane escribió el número 9 de Spawn, en el cual introduce al Spawn medieval, a Ángela Cugliostro. Ángela se llamaba. En 1994 escribió la miniserie de Ángela para Todd McFarlane. Parece que esto fue uno de los puntos que se estaban peleando durante el juicio, porque creo que no le pagó, por los derechos, y creo que no le pagó por la serie, por la miniserie de Ángela o algo así. En honor a Ángela. Ángela se llama. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. And caress your woman. En el infierno. A la angelita. Pues sí. Otras obras que ha hecho para otros medios incluyen la serie Neverwhere para la BBC. Fue una miniserie en televisión que se transmitió por BBC Two y ya ha sido adaptada a un libro, y ahorita está siendo adaptada a cómics. Uh-huh. Por cierto, el cómic, la adaptación está escrita por Mike Carey, que por cierto es autor de la serie Lucifer. Y Lucifer es una serie que salió de Sandman a través de los eventos ocurridos en Season of Mists, que es otra de las colecciones de Sandman. todo está conectado, señores y señores. Los Six Degrees. Y recuerdo que Gaiman dio su bendición de que Carrie le escribiera a Lucifer. Sí, dijo, como que fuera el Papa. Como dijo, hey, confío Paloma. En que vos, este puede ser un buen trabajo. Dale, le dijo. Sí, cabrón. Está basada en historias sobre London Below, que es como un mundo aparte de Londres, donde que coexiste junto con el Londres normal que se puede toda la gente, sí, todos. Sí, cuando vamos a tomar uno de los tapis allá. Cabal. También otra novela, American Gods. Esta es una novela sobre mitología, fe y la cultura americana. Ganó el Hugo Award y el Nebula Award. Mira, ¿cuál es el de ciencia ficción, Julio? ¿El Nebula o el Hugo? Los dos son de ciencia ficción, pero son Hugo. Convenciones diferentes. ¿Cómo así? Son asociaciones. Uno se entrega en convención de ciencia ficción en no sé dónde, y el otro es una sociedad de escritores de ciencia ficción. No sé dónde. De a saber cuál. De Estados Unidos, que lo otorga. Ok. También tenemos a Stardust, que es sobre los viajes de un joven mitad duende en una tierra encantada. Ese lo tengo y es muy bueno. Sí, bueno. Pero me gustó más American Gods. Ese no lo he leído, fíjate. Léelo. Okay. Buena historia. Y Neverwhere también, ni se diga. Es más, recomiendo el Paquín, que tiene muy buen arte. Y la historia está bastante fiel al libro hasta ahora. También él hizo la adaptación del script en inglés para la película Princess Mononoke, de Hayao Miyazaki. Él escribió el guión de la película Mirror Mask, que es una película independiente que parece que ha sido muy bien recibida en no sé si en Sundance. Bueno, creo que sí, en círculos así independientes, porque comercialmente no sé. Es que yo entiendo que es una película baratísima. O sea, la hicieron con un presupuesto bien bajo, pero parece que han hecho bastante con el script, porque es una tierra bien fantástica, un montón de efectos especiales, pero bien. Sí, son sencillos los efectos, pero la extra se ve como una historia bien fumada. Cabal. Con los Henson, con la compañía Henson, creo que es. Creo que sí. De los Muppets. ¿Verdad? ¿Y adivinen por quién fue dirigida? Por Dave McKean. ¿Estás hablando de John Byrne o de Dave McKean? De Neil Gaiman, decimos. Está poniendo mucha atención el evento. Cierre esa computadora. Está viendo Spider-Spunk. Esta atención que me pone. Otra novela corta es Coraline, también ganadora del premio Hugo. El premio Hugo. Cuando vas al baño. Y te pega la rodilla. También tiene varias colecciones de historias cortas, muchas por ser mencionadas. Saca la polla, Julio. No, perdón. ¡Uy, cuidadito! ¿De dónde te la tiene molesta? ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ni bien. Ya yo más dejémoslo solo. Ya vamos acabando. ¡Oh, mamá! Este señor mantiene compañía pesada. Aparte de ser amigo de Alan Moore, es amigo de la cantautora Tori Amos, del... productor y creador de la serie de Babylon 5, Michael Straczynski. Aparentemente. No sabía eso. También algunos que han escrito introducciones para sus libros, que hombre, supuestamente lo conocen. Estás hablando de la que son vos. Stephen King y Helen Ellison. Y es modelo, no es cantante. Hoy todas hacen de todo. Perdón, tico, tenía que corregir eso. Tori Amos, sí, no, ella es como música alternativa y no sé qué. Bueno, también le ponderon. Pues sí. El sensei nos podría decir, a él le gusta esa música. Con Neil Gaiman. Bueno, también él es un promotor ávido del Comic Book Legal Defense Fund y ha contribuido mucho a esta asociación. También ha formado Marvels and Miracles, que es una compañía de la que él ha cedido todos sus derechos para Miracleman y cuyo propósito es desenmarañar todos los líos legales de esta serie para poderla terminar. Los primeros fondos para esto los ha sacado de su trabajo como escritor de la miniserie 1602 para la Marvel. Bueno, más información en www.neilgaiman.com y Wikipedia. Buenísimo. Y Wikipedia, antes que lo editen. Eso ha sido, señoras y señores. Conoce a tus artistas de cómics. Neil Gaiman. Y la carabina de Ambrosio. Gina a las duchas. Muy bien, señoras y señores, ahora pasamos al siguiente parte de nuestro show. En esta edición, Tico Man ha pasado varias horas jugando el juego de Hulk. para PlayStation 2. Y nos va a comentar ahora qué onda con el juego Tico Man. Técnicamente varias horas, dos, ¿verdad? Tarzán. Sí. No, aproveché el 15 de septiembre, en vez de ir a marchar, aproveché para alquilar el juego de Hulk. Para todos nuestros amigos, el 15 de septiembre es el Día de la Independencia para muchos países centroamericanos, incluyendo El Salvador. O sea, vacación. O sea, vacación. Vacación. Echar la hueva. Y la Mara hizo puente. Yo no pude hacer puente. Ni yo tampoco. Yo me iba a reportar enfermo. Es que las pupusas que comí. Pero no se pudo. Así que me aplastaron en el desfile. Me cayó una bomba de los aviones. Me cayó un paracaidista en la cabeza. Bueno, la cosa es que pasé varias horas jugando este juego, que está bastante bueno. Está muy, muy bueno. Se lo recomiendo bastante. Son unos controles bien simples. O sea, los botones son golpe horizontal, golpe vertical, salto y agarrar cosas. Yo pensé que iba a ser salto y los otros tres, destroy, destroy, destroy. Mira, dos son destroy, uno es agarrar cosas y para después destruirlas. Para caer encima y destruirla. Cabal. Entonces, combinaciones de esos botones hacen unos movimientos bien complicados. Y aparte de eso, puedes comprar diferentes movimientos que ahí solo te dicen la secuencia de botones que tienes que ocupar y ya los desbloqueas. Entonces, la manera que los compras, esos movimientos, son a través de, creo que, Smash Points. O sea, entre más cosas destruyas, más vas acumulando puntos. Ah, buenísimo. Entonces, y algunos son bien cómicos. Por ejemplo, si agarras a un policía o a un soldado o algo así, lo puedes agarrar y después usas el botón de golpe, te lo sonás así en la mano, así pa, pa. O si no, si haces el golpe vertical mientras tenés un soldado en la mano, ¿vale? Lo estrellas contra el suelo y dejas el crátercito y el huevecito ahí. Puedes agarrar carros, si son carros pequeños. Hay un movimiento en que lo puedes partir en dos el carro. Y te pones una mitad de cada del carro en cada mano. Y lo ocupas como guantes y hace más fuerte los golpes. Puedes agarrar, obviamente agarrar cosas y arrojarlas. El punto del juego es destruir cosas. Mira, la historia, la historia global, la trama es que el Hulk está tomando más y más el control de Bruce Banner. Entonces, quieren duplicar quieren crear una máquina para poder controlar mejor a Hulk, pues, o tal vez curarlo de su condición. Al estilo Year One. Más o menos. Entonces, lo que hacen es de que Leonard Samson, que es uno de los personajes de la serie, planta una como sugestión hipnótica antes de cada misión a la que vas, porque ellos tienen que traer partes para la máquina. Entonces, lo que hace es que fuerza a Bruce Banner, el que se convierte en Hulk, pero con la sugestión hipnótica, lo que hace es que hace que Hulk cumpla la misión y lleve las cosas de regreso al laboratorio donde están. Entonces, básicamente estás en la misma ciudad y hay como mini misiones a través de toda la ciudad que puedes cumplir. Y también está la misión principal, que yo llegué hasta una en que tenías que recuperar unas computadoras, unas mainframes y llevarlas de vuelta. Hasta ahí. Pero las mini misiones, había unas de que tenías que subir el mayor número de carros a un edificio. Sí. O sea, agarrabas carros de la calle y pum, los subías a un edificio, y entre más subías, más puntos te daba. Había otro que tenías que recorrer la distancia más grande posible sin tocar el suelo, o sea, todo a través de los techos de los edificios. Wow. Y cosas así, pues. ¿Qué tan largo se veía el juego? ¿O tenés idea cuántas misiones son? No, era un CD-cito así. No, realmente no. Porque donde llegué, ni siquiera había salido un boss, uno de los. ¿Y de cuántas los principales misiones habías hecho? Como tres o cuatro. O sea, entrenamiento y, y otras tres o cuatro misiones. Okay. ¿Qué tan difícil es? No, es bien tranquilo, es bien fácil. Bien. O sea, como les digo, los controles son súper básicos. Las combinaciones que haces hacen movimientos complicados, pero son fáciles de aprender, no son imposibles como Virtua Fighter. Ok. O sea que jueguenlo, está muy bueno, está bien comprable. Okay. Bueno. Buenísimo, muy bien. Señoras y señores, hemos llegado ya al final del episodio trivia? Del día de hoy. Bueno, ¿qué tan largo es la trivia? Poquito. ¿Nos da para unos 5 minutos? Sí, 158 preguntas. ¿No? 158. Solo son. Muy bien. 7 subdivisiones cada uno. Entonces, no pasamos a eso, sino que vamos, miren, a continuar. Y las respuestas son de redacción. No, no llevas cuando ibas a los exámenes. Y te decían, vaya, 10 preguntas, pero son de contestar una página. Y empezaban siempre, redacte en sus propias palabras. Muy bien. Y tú estabas esperando la selección múltiple o llene la frase con una palabra, verdadero o falso. Muy bien, ahora sí ya nos acabamos el tiempo, así que vamos a dar. Mentiras, mentiras. Muy bien, Tico Mag nos ha preparado las trivias. No es una. Como trivia. Es más común hoy en la historia. Ah, pues dale, decir, hoy en la historia. La música. Pues, tan, tan, tan, tan. Te voy a poner el eco para que digas hoy en la historia. Hoy en la historia. El 19 de septiembre de 1928 nació Adam West en Walla Walla, Washington. Este es el actor. El Batman. Cabal, el actor al que le agradecemos haber hecho mierda a Batman por 20 años. No, pero lo hizo famoso. Bueno, sí, a él. Y a Batman. Él es, bueno, el 19 de septiembre él nació. El 21 de septiembre se publicó en 1937 la primera edición de The Hobbit. O sea que ahorita está cumpliendo cumpleaños. Sí, The Hobbit. The Hobbit. Sí. Todo esto es de septiembre, entonces, lo que está diciendo. ¿No? Todo esto es de septiembre, unas fechas significativas para cómics. Mira, sí. Pero eso me suena bastante a lo que hacen los Comic Geek Speak cada mes. Oh, yo jamás habría oído de ellos. Saber quién serán esos señores. Nos van a demandar por ellos plagio. Decir eso en inglés, nosotros. Si no traen español. O sea, vos oíste el podcast de ellos y lo tradujiste. No, jamás he oído el podcast. Saber quién es. Y de repente, como 5 mensajes que leen ellos en el podcast de ellos. ¡Ey, este es Tico Man de los Comic Geeks! ¿Sabes? Me abra fan. Entiendo la camisa. Ya hasta lo tienen dibujado. Personaje recurrente. En 1912 nació Chuck Jones. Este día. Bárbaro. Y lástima, se murió en 2002. También, esta sí la quiero discutir un poco. Espérate, una cosa. ¿Chuck Jones solamente hizo cosas para animación en tele o también hizo algún trabajo así de cómico? Conoce tus artistas, Chuck. Vamos a hablar de Chuck Jones en el futuro, señoras y señores. Ahí si puede. Es que no se ha peleado con Wikipedia. Cabal, mira, de la tumba, no creo. Que ya está morido. Sí, lástima. Bueno, este es otro que me parece algo interesante. Bueno, espérate, quitan otro. El 19 de septiembre también fue la fecha de publicación del manifiesto del Unabomber. Ah, creo que lo tengo que borrar. ¿Y cuál es la relación con los cómics? No sé. Es que estaba leyendo cómics. Es que agarré un montón de cosas. Solo copy paste. Se me fue ahí. Es que se lo puso para de el repente, beneficio de Julius. 1835. Cápsula cultural. Descubrieron la penicilina. Es que él pensó que Yuna Bomber era un villano de Hulk. No, vaya. El 19 de septiembre, supuestamente, es el cumpleaños de Hermione Granger. De Harry Potter. Es cierto, si cumple 17 años. Okay. El examen de las apariciones. Tienen que explicar qué tiene que ver eso con cómics. Ah, es ciencia ficción, fantasía, sí. Cómics. Es ciencia ficción. Sí, no, ¿qué pasa? Entonces vamos a comenzar. No es ciencia ficción, es magia ficción. Es ciencia afición. Mira, lo interesante de esto es que en Harry Potter no mencionan jamás ni una fecha. Es cierto. A través de una sola vez que han dicho una fecha, los fans han logrado armar un como timeline. Una línea de tiempo. La fecha que han dicho es el cumpleaños, bueno, no el cumpleaños, el aniversario de la muerte del Nick casi decapitado, al que han leído la serie. Uh-huh. Es un fantasma que está en Hogwarts. Dicen que el día que murió fue 1930. Perdón, no vayas a decir ningún spoiler del último libro que no. Fue el 31 de octubre y dan el año, no me acuerdo ahorita cuál es el año. Entonces, pero dicen de que es el 500º aniversario de la muerte. Entonces, okay, si murió en tal año, entonces el año que fue el 500 fue tal. Entonces ahí hicieron todas las extrapolaciones y las. Y la bomba del subway de Al Qaeda es lo que comienza el libro, entonces. Ah. No creo. Barca asada, señores. Acaban de ir en vivo una barca asada. Sí. Pouche, barca asada in the making. Sí. Entonces, de ahí fue que sacaron que el 19 de septiembre. Hermione. Y entonces, Harry, que por cierto, todavía está bien bichita, pero ya se merece el más. 31 de julio. Es Harry Potter. Okay. Muy bien. El primero de enero, creo que es Voldemort. Espérate, 31 de julio es Harry Potter, pero es un año menor, vea. Que la Hermione. No, es no, del mismo. Pero no hay, pero ¿y por qué ahí logra ser primero del examen de aparición a Hermione y Ron? ¿Qué? Ah, sí, cierto, los han estado dando las fechas, por eso también. Sí, porque supuestamente. Y las fechas sí las han dado exactas con por lo del examen. Por lo menos con la relación de Hermione y los demás bichos. De edades. Porque, por ejemplo. Sí, no han dicho fechas. No han dicho. Yo no, creo dicen, que. Dicen que son. Ah, vos sos 3 meses. Sí, mayor. Sí, mencionan no el sé mes. Qué, ¿verdad? Entonces, de ahí he logrado sacar. Espérate, también. Vamos a buscar Harry Potter en Wikipedia. No, continuamos con las fechas de hoy en la historia. Muy bien, ya terminamos con las fechas de hoy en la historia. Qué bárbaro, le pegamos a la hora. Excelente, señoras y señores. Seguía interrumpiendo. Sí, para que llegáramos a la hora, justo. Bueno, queremos agradecerles por oír nuestro podcast. Les recordamos que visiten la página web www.comicgeekos.com. Por cierto, ya pusimos un nuevo enlace en la página principal de los Geekos para que puedan ver las fotos de cuando fuimos a ver Sin City. Vamos a decir de nuevo, Sin City. Ya vino al Salvador. Ya vino y fuimos a verlo y tomamos fotos. Ey, estuvo cuatro semanas en cartelera. Wow. Después de todo, rompió todas mis expectativas. Not bad. También les recordamos que pueden visitar el foro, ahí está el enlace ahí mismo. Ay, y nos pueden enviar un email a comicgeekos@gmail.com. Señoras y señores, para el próximo episodio tenemos planeado tu película de anime. Y Julius nos va a hablar acerca de Nausicaa. Así que los esperamos la próxima semana, cuando oirán a Julius decir... Bueno, y vos esperás que con eso me vas a comprometer y la voy a tener lista para entonces. Sí, claro. Así es. Perfectamente. Y ya me descuarchinflinaste lo que iba a hacer aquí. Cuando oiremos a Julius decir... Muchas gracias por oír el show. Los oímos la próxima semana. Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.